Vamos a buscar un tesoro escondido en una isla con sol y rugido. En la isla del Espíritu Santo hay un secreto guardado hace tanto. Un pirata dejó su gran botín entre rocas, olas y un delfín. Oro, oro, brilla el sol. Busca el mapa, rueda el tambor. Oro, oro, salta allá. Gira fuerte y di ahoy allá. Oro, oro, brilla el sol. Busca el mapa, rueda el tambor. Oro, oro, salta allá. Gira fuerte y di ahoy allá. Pero dicen que hay voces por ahí que susurran suave, no es para ti. El viento calla, el mar se va y el tesoro nunca se deja atrapar. Oro, oro, brilla el sol. Busca el mapa, rueda el tambor. Oro, oro, salta allá. Gira fuerte y di ahoy allá. Escucha el mar cantar. El tesoro no se puede tocar. Oro, oro, brilla el sol. Busca.